Toma la Tierra. Toma la Tierra. Red estatal para la coordinación y difusión de las luchas y proyectos en defensa de la Tierra. Defiéndela, cuídala. Defiéndela, cuídala. Estás escuchando el tercer programa de radio de Toma la Tierra. La red para ayudar a coordinar y difundir la infinidad de luchas existentes en defensa de la Tierra. Hoy, una nueva voz de Toma la Tierra entrevista a un compañero de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Esa misma voz también nos invitará al encuentro de rurales enredados en Semana Santa, del que también hablaremos en la sección de Convocatorias por la Tierra. En dicho encuentro, Toma la Tierra ha convocado a las luchas de Aragón y Nafarroa a compartir sus experiencias en defensa de la Tierra. Y otra nueva voz nos presentará hoy la sección Un rayo de sol, un espacio de noticias positivas para iluminarnos entre tanto humo. Y que hoy introducirá una entrevista a una compañera de la lucha que consiguió prohibir por ley la minería metalífera en Costa Rica. Además, oiremos el tema Hijo Mío, del grupo de hip hop argentino Actitud María Marta, y terminaremos el programa con un relato de Germán Gess. Pero para comenzar con los pies en la tierra... Actualidad de la Tierra. El gobierno autoriza a Repsol a buscar petróleo frente a Lanzarote y Fuerteventura. Canarias se levanta y dice no. El pasado 19 de marzo, a tres días del Día Mundial del Agua, el Consejo de Ministros otorgó la autorización definitiva al grupo Repsol para que comiencen los trabajos de prospección en busca de crudo a 61 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Las consecuencias de esta actividad serán catastróficas. Como os contábamos en el terrorista ambiental de nuestro anterior programa, Repsol declara en su propia página web que la existencia de derrames es inherente a la industria petrolífera. En los últimos 5 años ha causado 7.000 derrames en todo el mundo, cifra que va en aumento. Los fondos marinos, las especies que los habitan, las aguas de las cuales se abastecen los habitantes de las islas y las costas canarias no importan frente a los intereses privados y políticos, bajo la excusa del empleo a cualquier precio y la dependencia de energías obsoletas y contaminantes. Por todo ello, este sábado 24 de marzo, decenas de miles de personas han salido a las calles en todas las islas, así como en Madrid y Barcelona, a decir no a Repsol. Más información en canariasdicenoarepsol.com. El gobierno vasco inauguró el Foro de Gas Convencional Barcelona 2012 para motivar a los inversores. Xavier Garmendia, viceconsejero de Energía del gobierno vasco, sirvió de muestra de apoyo institucional a la inversión en el negocio de shale gas o gas no convencional, abriendo este foro en el que participaron importantes empresas del sector de la fractura hidráulica o fracking. Numerosas regiones del Estado están amenazadas por este modelo de extracción de gas natural, ya prohibido en muchos países por estar basado en la inyección de toneladas de agua mezclada con productos químicos y arenas a miles de metros de profundidad, con consecuencias catastróficas para el agua, la salud y el medio ambiente. El 3 de marzo tuvo lugar en Vitoria la reunión de colectivos contra el fracking, con la asistencia de grupos de 7 provincias. En Tierra Estella acaba de nacer la primera plataforma contra la fractura hidráulica en Navarra. Mientras tanto, Repsol ha comenzado su campaña a favor del fracking, convocando a los alcaldes de varios valles de Cantabria y del norte de Burgos para informarles del permiso de investigación de hidrocarburos Luena para extraer gas pizarra. Este permiso fue otorgado hace 1 año a la empresa, y en ese momento ninguna de las poblaciones afectadas fue consultada ni informada. Más información en frackingezaraba.org y fracturahidraulicano.wordpress.com. 228 grupos, asociaciones y sindicatos piden a las instituciones alavesas que apoyen el cierre de Garoña. El pasado sábado 24 de marzo, varios centenares de personas han llenado el frontón de Ogueta de Vitoria-Gasteiz convocados por la plataforma Árabe sin Garoña, bajo el lema «Ni una prórroga más, Garoña itxi orain», para protestar por la decisión de José Manuel Soria, ministro de Industria, de prorrogar la obsoleta central nuclear, famosa por sus similitudes a la de Fukushima. Con motivo del aniversario de la catástrofe nuclear en Japón, el pasado 10 y 11 de marzo, miles de personas ya habían salido a la calle en diversas ciudades del estado para exigir el fin de la utilización de la energía nuclear, la denegación de las prórrogas a las peligrosas centrales de Garoña y Ascó y contra la imposición de los cementerios nuclears. Más información en nuclearnogracias.org. Se crea una plataforma contra el macropuerto que destruiría la cala de Gorgel junto a Cartagena. diversos colectivos de Murcia han creado la plataforma Salvemos el Gorgel para luchar contra la ubicación de un macropuerto de contenedores en dicho espacio natural y para dar a conocer los valores medioambientales y culturales que podrían ser sepultados bajo el hormigón de llevarse a cabo este proyecto. La obra supondría 2 millones de metros cuadrados en tierra y 336 hectáreas en medio marino en uno de los pocos lugares aún a salvo del litoral mediterráneo, además de ferrocarril, carreteras y hasta un túnel para atravesar la protegida sierra de Fausilla. Todo ello sumado a los diversos riesgos que supondrán las actividades que allí se realicen y el incremento en el tráfico marino y terrestre. Más información en salvemoselgorgel.com y en noalmacropuerto.blogspot.com. Futuro Vegas, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún sitio. En el primer programa de Toma la Tierra conocimos la penosa actitud de Esperanza Aguirre para convencer al magnate Sheldon Adelson de que elija Madrid para su macroproyecto de casinos, hoteles y campos de golf, ofreciéndole un paraíso fiscal y regalándole terrenos. Ante esto, diversos colectivos de la comunidad autónoma crearon la plataforma Eurovegas No. Como la Generalitat de Cataluña también ha entrado en la competición, ofreciendo 800 hectáreas del Delta del Llobregat, recientemente se ha creado en Cataluña una plataforma llamada Aturen Eurovegas, que junto a Eurovegas No luchará para evitar que el multimillonario estadounidense y los políticos cómplices destruyan el territorio, precaricen la vida y especulen con nuestro presente. Más información en atureneurovegas.wordpress.com. El Supremo anula la norma que permitía la construcción de la estación de esquí de San Gloria. Tras años de culebrón judicial y administrativo, el Tribunal Supremo ha ratificado la anulación de la norma que permitía construir la pista de esquí de San Gloria en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina. Esta construcción afectaría a 4.800 kilómetros cuadrados de León, Palencia y Cantabria, en un paraíso natural de incalculable valor, todo bajo la tutela fraudulenta de las administraciones. La norma había sido creada por la Junta de Castilla y León, dispuestas a participar con dinero público en la empresa privada que se formaría para la gestión de la estación. Más información en deletreamospdsg.es. Cientos de miles de personas se manifiestan contra el maltrato animal. Cientos de miles de personas se han manifestado en 25 capitales de provincia contra el maltrato animal, dentro de la campaña No al Maltrato Animal, iniciativa popular para cambiar el Código Penal. Es un movimiento horizontal surgido, según sus propias palabras, ante la impotencia de ver cómo cada día suceden casos de maltrato animal que son obviados por la justicia, y del deseo de muchas personas de cambiar el concepto que la palabra animal supone en esta sociedad, que equipara a los animales con productos consumibles, aptos de ser propiedad de alguien y expuestos a cualquier tipo de maltrato. Dos días antes de estas movilizaciones, la prensa informaba de que un juez no consideró culpable del delito de maltrato a un cazador que tiró a su perro a un pozo de 30 metros de profundidad. Más información en noalmaltratoanimal.org. Las administraciones desregulan, protegen y potencian la caza, la pesca y la tauromaquia, incluso en las escuelas. Además de la pretensión del ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de que Europa revise la directiva Hábitats y elimine la protección del lobo ibérico al sur del Duero para facilitar ya su habitual caza, en las últimas semanas han sido varias las administraciones que han creado medidas para potenciar la caza, la pesca y la tauromaquia. La Federación de Caza de Castilla y León ha comenzado a dirigirse a las AMPAs de los colegios de la comunidad para ofertar diversas actividades de promoción de caza a niños de entre 7 y 12 años. Las actividades se enmarcan dentro del proyecto Cazador por un Día, subvencionado con 300.000 euros por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. El Ayuntamiento de Guijuelo y la empresa taurina de este municipio de Salamanca han puesto en marcha la iniciativa Toros en las Aulas. Con ella pretenden enseñar a los más pequeños los valores de respeto y sacrificio de los toreros y a que reconozcan y vean de forma natural y cotidiana la fiesta taurina. La actividad, que cuenta con una parte teórica y otra práctica, pretende llevarse a todas las localidades de la provincia. Y en Asturias, el pasado 18 de marzo comenzaba la temporada de pesca, que según la coordinadora ecologista, podría convertirse en la temporada de extinción del salmón, gracias a la nueva normativa que, respecto a la temporada anterior, duplica el número de días de pesca y aumenta de 3 a 38 el número de salmones que un pescador podrá alcanzar. Esta medida se une a un desprecio total por parte del Principado a conservar una especie que cada día que pasa está más cerca de su desaparición. En Galiza, según cuentan Adega, Fruga y la Organización de Comunidades de Montes, el nuevo anteproyecto de la Ley de Caza aprobado en la Xunta revela una normativa hecha por y para los cazadores. Protege el derecho de los cazadores frente al de los propietarios, recorta las obligaciones de cazadores y administración, reduce la edad mínima de cazar de los 16 a los 14 años, disminuye la seguridad de caminos, viviendas y usuarios de montes, expulsa a grupos ecologistas, propietarios, universidades e investigadores de los comités de caza, autoriza competiciones de caza fuera de temporada, facilita la caza en los espacios protegidos y penaliza a los propietarios que espanten la caza en sus tierras en el momento de la cacería. Y en Castilla-La Mancha, la Junta ha prorrogado el control de conejo por parte de cazadores y agricultores. Según Ecologistas en Acción, la administración ofrece así una víctima para que los agricultores desfoguen la frustración sobre ellos, en vez de cuestionar la nefasta gestión de la situación de sequía, que es la que realmente asola el campo. La falta de agua, sumada al deambular de vehículos sin control de cazadores de conejos por parajes secos, incrementa el riesgo de incendios. La sequía provocará un año rojo de incendios y ya es tarde para evitarlo. Las cifras de incendios a estas alturas ya están superando las del año pasado, e incendios de la magnitud del de Pirineos, que arrasó 1.900 hectáreas en 13 días, son muy poco habituales en estas fechas. La crisis ha servido de excusa para que las comunidades reduzcan hasta en un 70% los presupuestos de prevención de incendios, y los ingenieros forestales consideran que las medidas para paliar la marea de incendios que se prevé para este año tendrían que haberse tomado en otoño. El efecto invernadero, que incrementa los periodos de sequía, unido a la pésima gestión del agua en el Estado español, ha provocado el invierno más seco de los últimos 70 años, un 30% más de lo normal. Esto supone una grave amenaza para la pervivencia de numerosas especies y de los cauces fluviales, maltratados por infinitos embalses y vertidos, pero también supone un panorama perfecto para la extensión de fuegos. Casualmente, el 21 de marzo fue el Día Forestal Mundial, y el 22 el Día Mundial del Agua. Comienza el juicio por el vertido químico que arrasó 7 kilómetros del río Úmina. Hace 5 años, el incendio de la factoría química Brentag en Caldas de Reis, Pontevedra, provocó un vertido que aniquiló a toda la fauna en 7 kilómetros del río Umi. Hace unos días comenzó el juicio para intentar dilucidar las responsabilidades, que de momento se centran en 3 trabajadores acusados de omisión e imprudencia grave, a los que el fiscal pide 4 años de cárcel, junto a 10 millones de euros que se exige a la empresa. En ningún caso se ha puesto en duda la permisividad de los políticos, la necesidad o no de esta industria química, ni las normativas sobre seguridad o emplazamiento de este tipo de empresas. La Asociación para Defensa Ecológica de Galiza, ADEGA, recuerda a las administraciones que este vertido podría haber supuesto una catástrofe aún mayor si hubiese alcanzado la ría de Arousa, que debería haber servido de advertencia a las administraciones gallegas acerca de la permisividad a proyectos muy arriesgados, como los depósitos de Ferrazo en Vilagarcía o la planta de gas Reganosa en el interior de la ría de Ferrol. Más información en adega.info. La Conferencia Hidrográfica del Ebro intentará de nuevo expropiar los terrenos de Artieda. Como os contábamos al cierre del segundo programa de Toma la Tierra, el pasado 29 de febrero los vecinos bloquearon los accesos a la localidad aragonesa de Artieda e impidieron que los funcionarios de la CHE accedieran al ayuntamiento para realizar las actas de expropiación de sus terrenos dentro del proyecto de carreteras derivado del recrecimiento del pantano de Yesa. El próximo 19 de abril, la CHE lo intentará de nuevo, y desde Toma la Tierra esperamos que se repita esta resistencia. Más información en yesano.com y coagret.com. Éxito de la jornada reivindicativa Autopista Eléctrica No, Pueblos Vivos. El pasado 10 de marzo, más de 300 personas realizaron una marcha de 8 kilómetros entre Puello de Marguillén y Capella. Protestaban contra la línea de alta tensión Monzón y Sona entre Cataluña y Aragón. Después tuvo lugar una mesa redonda sobre las afecciones e impactos de la línea, como son los derivados de la tala para el tendido y los accesos, el riesgo para la salud de las radiaciones eléctricas o el incremento de incendios, como los que tuvieron lugar el día anterior a la jornada. Más información en autopistaeléctricano.wordpress.com. Tanto la lucha contra el recrecimiento del Yesa como la plataforma unitaria contra la autopista eléctrica Monzón y Sona, junto a otras luchas de Aragón y Nafarroa, estarán presentes en la mesa redonda que organizaremos este sábado 31 de marzo en el Encuentro de Rurales Enredados en Huesca, como os contamos en la sección Convocatorias por la Tierra. Y pasamos a las noticias más relevantes en el resto del mundo. Paralelamente a la conferencia del Consejo Mundial del Agua, gestionado por multinacionales en Marsella, se ha celebrado el Foro Alternativo Mundial del Agua, juntando entre el 12 y el 17 de marzo a miles de activistas de todo el mundo. Según Vía Campesina, el encuentro sirvió para expresar el desamparo de los afectados ambientalistas y especialmente los que son víctimas de la construcción de represas, de los gases de esquistos, de las minas, del acaparamiento, de la mercantilización, de la escasez del agua, de las contaminaciones generalizadas, de las regresiones y de los asesinatos llevados a la práctica contra los militantes defensores del agua. Un pozo exploratorio de Repsol vierte 160.000 litros de lodos de perforación en Alaska, donde ha comenzado a buscar petróleo este invierno. Los reguladores estatales le han retirado los permisos de otros dos pozos. Suiza aprueba por referéndum una restricción por la cual sus municipios solo podrán contar con un máximo de un 20% de residencias habituales. Se considera una victoria del ecologismo que limitará la construcción y la especulación urbanística en los Alpes suizos. Chile ratifica el fallo que prohíbe el secreto sobre transgénicos, obligando a Monsanto y a sus socios chilenos a hacer pública la localización de los cultivos de semillas modificadas genéticamente. Este fallo histórico llega después de una larga lucha de las comunidades indígenas y apicultores afectados por la contaminación de los transgénicos y da un gran impulso a la campaña Yo no quiero transgénicos en Chile. Estamos aquí con Fructuoso, contigo, miembro de la Coordinadora Ecologista de Asturias y del Consejo contra la Incineradora. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, Dani. Dedicas tu vida a la lucha por la tierra, ¿no? ¿Y cuándo y qué problemáticas en concreto te llevaron a hacerlo? Bueno, todos somos ciudadanos de la tierra. Yo creo que nunca he perdido esa condición, ¿no? El haber nacido quizás en un pueblín te sitúa más en ese problema, ¿no? Y bueno, venir a vivir a una ciudad como Avilés, muy contaminada, pues me concienció más de los problemas que tenía la tierra y bueno, me enteré que existía un colectivo ecologista de Avilés, me interesó ver lo que estaban haciendo y bueno, eso era en el año 79 y aquí sigo. Bueno, básicamente, ¿cómo nace la Coordinadora Ecologista y cuáles son sus objetivos? Bueno, pues el objetivo surge de un proyecto de la necesidad de que los grupos ecologistas, que eran muchos pequeños grupos difusos sin ninguna coordinación entre ellos ni ningún contacto, tenían que caminar hacia, bueno, por lo menos tener un punto de coordinación. En ese contexto, en el año 85, y ya lo habíamos intentado con antelación, en el año 80, 81, 82, en el año 85 se da un paso entre una serie de grupos que existían y se crea la Coordinadora Ecologista de Asturias. Surge como un proyecto de coordinación de los diferentes grupos ecologistas que existían, respetando cada uno su identidad personal, y lo que intentaban era mantener, pues eso, puntos de contacto, trabajar temas comunes. Se constituyen, esa línea funciona en la Coordinadora Ecologista. Ha habido como procesos muy diferentes. Primero, un proceso donde eran diferentes grupos que se querían coordinar. Luego, esos grupos, una parte de ellos se fueron porque no les veían interesante la coordinación, otros desaparecieron, y al final queda la coordinadora como un grupo propiamente, no una coordinadora de grupos, sino como un grupo que tiene ese nombre. Entonces, como tiene ese nombre desde hace 26 años, como que ya no tiene sentido cambiarlo. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la lucha ambiental aquí en Asturias? Bueno, pues el tema funciona claramente. Es cierto que ha aumentado la concienciación entre la gente de manera importante, pero es cierto también que hemos ido a una sociedad cada vez más individualizada, con lo cual es muy complicado asumir temas globales. Hay que pensar que los grupos ecologistas asturianos somos grupos no profesionales, voluntarios muy pequeños, y claro, los temas son muchísimos. Por ejemplo, la Coordinadora Ecologista trabaja 912 temas ahora mismo. Hay temas desde pues, una tala en Avilés, como antes de ayer, pues al tema de la contaminación, por ejemplo, es un tema histórico y redundante, pues a un tema de un río que contaminaron ayer en Villaviciosa, una mina de oro que se quiere abrir, una incineradora, un parque eólico, o sea, hay temas muy diferentes de naturaleza distinta. La gente sí es verdad que tiene más conciencia con el tema medioambiental, pero es también que cree la gente, erróneamente, que lo va a resolver la administración mayoritariamente, ¿no? Entonces la gente se acomoda, estamos viviendo una sociedad cada vez más individualizada, y los movimientos sociales cada vez tenemos menos peso. Los movimientos sociales independientes. Porque estos movimientos sociales, desgraciadamente, teledirigidos por el poder, controlados por el poder, fundamentalmente por los partidos de la izquierda, que han seguido colonizando algunos movimientos sociales, y que, bueno, los toman como una parte, como unos tentáculos más, Nosotros de momento nos hemos librado de ese intento, pero bueno, no así todos los grupos ecologistas. De hecho, bueno, hay grupos ecologistas que se hicieron a medida de algunos partidos para, bueno, para ser dóciles con el sistema. Nosotros no somos un grupo dócil y bueno, estamos ahí y es muy difícil combatir porque, aunque, insisto, ha aumentado la concienciación de la gente le cuesta movilizarse, le cuesta hacer cosas y nos está costando muchísimo que se hagan las cosas que se necesitan. Vale, ¿qué prioridades hay ahora mismo en la lucha medioambiental aquí en Asturias en concreto? ¿Cuáles son las luchas más por las que hay que pelear más ahora mismo? Depende a quién le preguntemos, de ahí una respuesta diferente, ¿no? Nosotros entendemos que ahora mismo en Asturias el mayor problema que tenemos, que hay muchos, pero el mayor problema ahora mismo es el tema de la incineradora, ¿no? La amenaza por una incineradora de residuos urbanos de 450.000 toneladas en el centro de Asturias es una amenaza importante y nosotros entendemos de que eso es lo que tenemos que seguir parando, ¿no? La incineración es el final de tubería de la sociedad consumista y capitalista en la que estamos, y entonces lo que quiere es que generen todos los residuos que se puedan y que todos se lleven a quemar, sin importarles qué consecuencias tienen. Otro tema importante que es el tema energético. Y el tema energético, a diferencia de la incineradora, tiene más tentáculos. Para el tema energético en Asturias significa nuevos centros de producción. Tenemos 5 proyectos de centrales térmicas de gas de ciclo combinado, que son gas africano. Tenemos las correspondientes líneas de evacuación de esas centrales, que son 30 líneas de alta tensión, 3 de ellas de 400.000 voltios. Tenemos 15 subestaciones eléctricas de alta tensión, 4 proyectos de embalse, también con aprovechamiento de energía, 102 parques eólicos, 3 plantas de biomasa. O sea, el tema energético tiene como más satélites. La incineradora es un problema también grave, pero tiene menos satélites. Es la incineradora o los vertederos, pero no tiene tantos satélites como el tema energético, ¿no? Y son los dos temas, si queréis, más importantes que tenemos en Asturias ambientalmente. Luego hay otros temas que están asociados a esos dos, que es el tema de la contaminación. Claro, la contaminación atmosférica en Asturias fundamentalmente se produce por las industrias, y las más contaminantes en Asturias son las térmicas de carbón, con mucha diferencia, ¿no? Que están vinculadas al tema energético, claro, al final es más de lo mismo. Todos los sistemas están relacionados en mayor o menor medida y nosotros intentamos abarcarlos, pero claro, no podemos con todos porque no tenemos capacidad, claro, somos 4 matados. Eso el sistema lo sabe, el sistema nos tiene controlado, sabe cuántos somos y cuánto podemos hacer y cuánto podemos apretar. Respecto a estas luchas, ¿qué actividades, convocatorias, hay previstas, qué acciones hay previstas? Bueno, hoy, por ejemplo, del Concilio contra la Incineración tenemos un debate que hemos invitado a todos los partidos con posibilidades o que ya tienen representantes. El viernes tenemos una concentración en la Plaza de la Escandalera junto a la Asamblea del 15M, precisamente para anunciar el tema de la incineradora, justamente el día que empieza la campaña electoral. El domingo, por ejemplo, hay un acto a la 1:30 en Gijón para anunciar el tema de la nuclearización, que es un tema energético, aunque en Asturias no tenemos una nuclear, sí que tenemos el problema energético, como antes os comentaba, ¿no? Lo que nos cuesta muchísimo es mantener la atención de la gente. Entonces, igual convocas un tema, no sé, contra la línea de alta tensión Costa Verde, y consigues 500 personas. Pero vuelves a convocar esa cita para otro día y no somos capaces de eso. Entonces, por eso nos cuesta mucho salir a la calle, porque a veces la calle tiene su ventaja, tiene su inconveniente. Si somos muy pocos protestando, el sistema dice, a través de sus voceros, si son 4 los que protestan, con lo cual los demás están a favor. Eso es peligroso. Bueno, viendo que los cambios de gobierno, quién ha entrado a nivel estatal y lo que tenemos aquí en Asturias ahora mismo, ¿cómo afectarán las políticas medioambientales a la situación que tenemos ahora? Está claro, de momento ya el Partido Popular ha dicho que va a prolongar las nucleares, con lo cual nos va a afectar ya el tema. Ha dicho que va a cambiar la ley de costas, que era una ley, bueno, no es que fuera nova más, pero una ley, bueno, en alguna manera, por ejemplo, en Asturias, proteccionista. No así en el Mediterráneo, que lo ha destrozado igual, con la ley de costas y todo, ¿no? Pero en Asturias es verdad que, bueno, estaba salvaguardado parte del litoral, parte, y bueno, nos tememos que cuando vengan tiempos mejores y vuelvan a los constructores, igual nos lo cargan todo, ¿no? También es cierto es que luego entre el PSOE y el PP tampoco hay tanta diferencia, porque se venden al mercado, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha habido esos dos cambios, que sí son significativos. El tema de lo que ha hecho el PP es, de momento, prolongar las nucleares, que eso es muy peligroso.

se fue juntando ahí gente, una media de unas entre 200, 300, 400 personas diarias durante 4 días. Hubo talleres, hubo charlas, pues de todo tipo, ¿sabes? Charlas sobre temática medioambiental, talleres sobre Reiki, sanación, talla de madera, bioconstrucción, insumisión bancaria, o sea, sobre temas legales, infinidad de cosas, ¿no? O sea, fue impresionante. Y el segundo encuentro tendrá lugar el 30 de marzo hasta el 8 de abril en Cap de Saso, Huesca, en la comarca de Monegros. ¿Por qué en este municipio? Bien, pues esto, después de que terminara el primer encuentro, se decidió que bueno, lo vamos a repetir y que queríamos hacer un segundo encuentro, ¿no? Entonces, durante un tiempo tuvimos un formulario que se estuvieron recogiendo propuestas de sitios. Tuvimos unas 20 y pico opciones, incluida hasta una de Buenos Aires. Y de todas las propuestas, al final salió esta, fue la que más nos interesaba, ya que nos cedían el terreno para poder realizar el encuentro y también se va a crear un asentamiento donde la gente se quede. Entonces va a haber una cesión de terreno de 5 años con una prórroga de 3 años con opción a compra. El terreno está bastante bien, tiene ahí unos arroyitos y unas pozas, unas 6 hectáreas y bueno, la verdad que para montar allí talleres de permacultura, empezar a hacer cuestiones de bioconstrucción, domos, todo lo que vaya surgiendo. ¿Cuánta gente crees que se va a quedar después del encuentro, a partir del 8 de abril, en ese asentamiento? ¿Hay ya gente que está interesada en ir allí a construir una aldea en la que vivir, supongo, de forma sostenible y autogestionada? Bien, pues la verdad que ya hay gente que tiene la intención de quedarse allí. Os comento que ya se ha hecho un preencuentro de que gente ya se vaya organizando para hacer el comité de bienvenida, que a la vez va a ser la gente que va a estar preparando la previa del encuentro, ¿no? Pues temáticas de bioconstrucción, a presentar un poco los espacios, construir las duchas, también los temas legales con los ayuntamientos y, bueno, ultimar todos los detalles antes de la previa, todos los niveles de logística, de compra de materiales, de compra de alimentos, de todo. Además, convoco a todo el mundo que escuche el programa a que se vaya sumando lo antes que pueda, antes del encuentro, que se pase por allí, que rellene los formularios que tal, o que llame por teléfono y que se sume para allí, porque se necesita gente para trabajar. Uh-huh. ¿Y qué actividades se desarrollarán a lo largo de los días del encuentro? Pues la idea es que va a haber diversos talleres, pues talleres de bioconstrucción, seguramente habrá talleres de permacultura, va a haber otra vez el de talla de madera que estuvo en el encuentro anterior, también habrá talleres de salud, va a haber diversas charlas seguramente de temática medioambiental, o sea, va a haber muchísimas historias. Entonces yo convoco a todo el mundo a que se pase por allí, que se lo va a pasar muy bien. ¿Es posible proponer una actividad en Rurales Enredados? Porque creo que todo el contenido, ¿verdad?, está abierto a la participación de todos los asistentes. Sí, nosotros tenemos 3 formularios. Uno que se ha hecho para el tema de los que van a ser prehabitantes o habitantes. Uh-huh. Y luego hay otros 2 formularios más centrados en el tema del encuentro, ¿no? Que serían de participantes del encuentro, pues la gente que simplemente va al encuentro, y el de talleres, charlas y tal. Es algo que es flexible y que siempre se estará sujeto a modificación. No hay un programa preestablecido, ni cerrado, ni nada por el estilo. Y entonces, ¿cómo pueden los oyentes acudir a este encuentro y participar en sus actividades? ¿Dónde pueden encontrar esta información y los formularios que nos has comentado? Bien, para cualquier tema de información, de buscar información, de contactar con nosotros, pues tenemos un blog que es ruralesenredados.org. En todo lo que escribimos en Rurales Enredados, la O del final técnicamente es una X, formato de lenguaje inclusivo. Luego tenemos un correo que es ruralesenredados@gmail.com. También tenemos un perfil en Facebook que se llama Medios Rurales Enredados, un Twitter que es @ruralenredado, y también tenemos nuestro grupo en N-1, donde está centralizado casi todo el trabajo, y nos buscáis por ahí por Rurales Enredados y nos encontraréis. Vale, Daniel, pues muchísimas gracias. Que sepas que nosotros, bueno, nos vemos allí porque vamos a participar en Rurales Enredados. Vamos a proponer una charla de luchas por la tierra allí para acercar luchas en la zona cercana a Cap de Saso a todas las personas que participen allí y así puedan entrar en contacto y conocerse. Y bueno, pues eso, nos vemos el 30. Gracias a vosotros. Anímate a participar en el proyecto Toma la Tierra. Falta mucha ayuda recopilando noticias, generando contenidos, contactando con luchas, desarrollando la web, difundiendo el proyecto, gestionando redes sociales y listas de correo y en todo lo que se te pueda ocurrir. Infórmate de cómo participar en www.tomalatierra.org. Contacta con nosotras en info@tomalatierra.org. Encuéntranos en las redes sociales, en N-1 y en Facebook buscando por Toma la Tierra. En Twitter por el topic @tomalatierra. Propón a la radio libre de tu comarca que incluya este programa en su parrilla. Y haz lo posible enviándonos noticias, convocatorias y entrevistas. Toma la Tierra. Toma la Tierra. Entre todas, podemos. En el momento histórico en que nos ha tocado vivir, con sistemas económicos globalizados que exprimen sin límite los recursos naturales y dejan una creciente degradación ambiental que machaca progresivamente la tierra, y además en nuestro caso con el gobierno que se nos ha echado encima, a veces nos parece que hacer un programa sobre luchas ecológicas es como leer una esquela infinita. Pero aun con dificultades, todas las luchas tienen sus logros, algunas se ganan y muchas y juntas llegarán más lejos con la ayuda de todas, y por ello apostamos desde Toma la Tierra. Queremos pues inaugurar una sección que nos llene de energía y esperanza, un rayo de sol de buenas noticias de la lucha por la Tierra. Un rayo de sol. Y comenzamos por una noticia que todas soñamos escuchar, pero que en este caso está celebrando otro país, Panamá. Se prohíben las corridas de toros y el maltrato de animales para el entretenimiento humano. Tras un año de lucha por parte de los defensores de los animales en los medios y en las redes sociales, y tras 9 meses desde la propuesta de ley, la Asamblea Nacional aprobó por fin la Ley 308, que prohíbe las peleas de perros, las carreras entre animales, las lidias de toro, ya sean de estilo español o portugués, y la creación, entrada, permanencia y funcionamiento en el territorio nacional de todo tipo de circo que utilice animales amaestrados de cualquier especie. De esta forma, y en este caso, este país latinoamericano se convierte en ejemplo a seguir y llena de esperanza a los colectivos animalistas del Estado para seguir con su lucha de igualdad animal. En otro ámbito de la lucha por la tierra, nos encontramos con una buena noticia, al menos de momento, contra la minería a cielo abierto de carbón que asola el protegido Valle de la Ciana. La Junta de Castilla y León ha dado vía libre para la anulación de la autorización de la licencia de 3 minas a cielo abierto. En este programa ya hemos tratado varias veces este conflicto y nos alegramos especialmente de que las instituciones se hayan visto obligadas por fin a reaccionar ante la lucha contra este negocio devastador y corrupto. Lo cierto es que esta decisión hay que tomarla con cautela, ya que se podrían anular las actuales autorizaciones para promover otras nuevas más preparadas para sortear la legislación ambiental europea. El tiempo dirá si estas sospechas se confirman o no, pero de momento las montañas y la resistencia ecológica en la Ciana ganan un tiempo vital y esto hay que celebrarlo. Además, las minas Ampliación del Feixolín, Nueva Julia y Los Ladrones, ilegales y denunciadas por la asociación Filón Verde, tienen procesos judiciales todavía abiertos y podrían ser desautorizadas. Esto aún no ha ocurrido, pero esperamos que así sea. Y enlazando con esta noticia que nos deja entrever un rayo de sol en la defensa de la naturaleza de las minas a cielo abierto, queremos ofreceros la prueba de que esta lucha se puede ganar. Costa Rica lo ha vivido, nosotras podemos también. Os dejamos con una entrevista a Heidi Murillo, activista costarricense que nos relata su experiencia y una crónica de los 20 años de lucha que culminaron en 2010 con la aprobación por unanimidad de la ley que prohíbe la minería metalífera. Hola Heidi, encantada de tenerte por aquí. Hola Heidi. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con todas las personas allá al otro lado del océano nuestra lucha y bueno, en lo que pueda servirles, acá estoy. Pues desde luego va a ser muchísimo, ¿eh? Estamos deseando saber un montón de cosas, así que pues voy a empezar por ahí. ¿Cuál ha sido el impacto de la minería metálica y la utilización de cianuro en tu país, en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica hemos tenido dos ejemplos claros, que ha sido la mina Macacona, en uh-huh. donde esta mina, a pesar de que fue cerrada hace muchísimos años y no se logró poder concretar el proyecto, sigue hasta la fecha largando muchísimos desechos

En Madrid se están celebrando las jornadas de agroecología del Retiro. Si queréis saber de dónde vienen los alimentos que comemos, cómo funciona la industria alimentaria y qué alternativas existen, si queréis conocer qué iniciativas hay en vuestro barrio y os apetece formar parte de un grupo de consumo, esta convocatoria es para vosotras. Este martes 27 de marzo, pasaros a las 7 y media de la tarde por el Centro Social Seco, en calle Arregui y Arrueg, número 29, para conocer su grupo de consumo. Desde Albacete nos invitan a participar en el 5º concurso fotográfico de denuncia ecológica, organizado por Ecologistas en Acción. Esta iniciativa pretende fomentar la visión crítica de la realidad ambiental, no permanecer impasibles ante la constante degradación de nuestro entorno y promover la toma de medidas para mejorarlo y evitar su deterioro. Las bases del concurso están en la sección de Agenda Albacete de la web ecologistasenacción.org. Del 30 de marzo al 8 de abril tendrá lugar el Encuentro Rurales Enredados, del que os informamos en este programa a través de una entrevista a nuestro compañero Arévalo. En Capdesaso, Huesca, os esperan decenas de charlas y talleres sobre bioconstrucción, alternativas rurales, artesanía, terapias alternativas, decrecimiento y una cita con la lucha por la tierra, que hemos organizado desde Toma la Tierra con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre las alternativas al sistema promovidas por Rurales Enredados y la lucha contra este, a través de las experiencias de compañeros de luchas ecologistas cercanas a la zona. La mesa redonda tendrá lugar el sábado 31 de marzo por la tarde y contará con la participación de activistas de Ecologistas en Acción de Aragón, la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento del Pantano de Yesa, la Coordinadora Monte Alduide contra la Mina de Zilbeti, la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica Monzón y Sona y los grupos en defensa de la Cueva de Chávez y contra la usurpación en el Coto de Bastarás. Para más información podéis visitar la web de Toma la Tierra, www.tomalatierra.org. Con motivo de la huelga general de este jueves 29 de marzo, en huelgageneral.net nos invitan a ir más allá y continuar con una huelga permanente. Mediante la desobediencia civil, la insumisión fiscal, administrativa, financiera y de consumo, y actuando para redistribuir el poder y la riqueza. En la publicación Revelaos nos informan de muchas maneras de hacerlo. El 14 y 15 de abril tendrán lugar en Zaragoza el primer encuentro de desobediencia económica e insumisión fiscal, y a finales de abril en Tarragona el primer encuentro de cooperativas integrales. La iniciativa Marea Roja convoca a todas las personas paradas, en trabajos precarios o con ganas de cambiar esto, a debatir y construir alternativas económicas de producción y consumo todos los días 9 de mes en la cola del INEM de tu ciudad. Más información de estas y otras iniciativas similares en huelgageneral.net, cooperativaintegral.cat, derechoderebelión.net, revelaos.net, autogestionaos.net y marearroja9.wordpress.com. En Asturias se está llevando a cabo una gira por los colegios de sus pueblos para hablar sobre la necesaria reducción de residuos. El sábado 31 de marzo se hará una excursión desde Piedras Blancas a Salinas a partir de las 11 de la mañana y se participará en una plantación de árboles autóctonos que organiza el Ayuntamiento de Castrillón. En ella, los padres de cada niño y niña nacidos en 2011 plantarán un árbol. Más información sobre toda la agenda de convocatorias de Asturias en el grupo de Facebook de la Coordinadora Ecologista de Asturias. En Palencia se organiza la primera jornada de introducción a la soberanía alimentaria. Será el 3 de abril en el edificio verde del campus de La Yutera. Lo organiza Ingeniería Sin Fronteras. Para más información, escribir a info.palencia@isf.es. En Barcelona se celebrará la 5ª semana de lucha por la soberanía alimentaria, del 13 al 22 de abril. Este año la temática principal será la defensa de los espacios agrarios, la lucha de resistencia ante las continuas agresiones al entorno y los proyectos especulativos que quieren destruir la tierra agraria y la agricultura payesa. El 13 y 14 de abril se harán las 10ª jornadas de comercio justo y consumo responsable. El 21 de abril tendrá lugar una marcha contra el proyecto mafioso de Eurovegas y en defensa del parque agrario de Baix Llobregat. Se saldrá en bicicleta, a pie y en transporte público desde Barcelona y otros municipios colindantes. Todo ello organizado por la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Cataluña y la plataforma Eurovegas No. Todas estas convocatorias se enmarcan en un llamamiento internacional a la lucha campesina y la soberanía alimentaria, cuyo aniversario es el 17 de abril. Si queréis conocer las convocatorias de vuestras regiones, os invitamos a mirar la agenda de la web alianzasoberaníaalimentaria.org. En Galicia, la Asociación Monte Pindo organiza una manifestación para el próximo 14 de abril.